Sefeb. Bienvenidos, banda. Están escuchando Tapatío. Muy buenas tardes, noches, como quieran verlo. No sé, los que nos están oyendo desde otro lado. Quién sabe qué sean, ¿verdad? Quién sabe si en chino son buenos días. Exactamente. Tengan todos ustedes bienvenidos a Tapatío Rocks. Hoy, martes 11 de septiembre. No vamos a entrar en sentimentalismos, pero a mí me gusta hacer bromas de ese tipo de fechas en las que muere mucha gente, entonces espero no herir sus sentimientos. Si por ahí se me sale algún comentario, es más, hasta voy a poner canción para que se les quite. Les paso al Cebollas. Bienvenidos, buenas noches. Esto es Tapatío Rocks, como ya dijo el Feto, y hoy es Heavy Martes y a mí el 11 de septiembre me importa un carajo y medio. Ya estuvo bueno, 11 años después ya hablemos de otras cosas. Mejor le mandamos saludo, no sé, a la gente de Hiroshima, ¿qué te parece? Esa madre pasó mucho antes, entonces si nos vale madre el 11 de septiembre, porque ya pasaron 11 años, ¿por qué chingados nos habría de importar Hiroshima, cabrón? Buen punto. Entonces no me vale madre el 11 de septiembre porque ya pasaron muchos años. Me vale madre porque ya chole, ya, bájale. En fin, esa es mi opinión. A mí me tiene hasta el gorro tanto asunto. A pesar que ni creo que hayan sido los pinches árabes. Los que... No eran árabes. ¡Ah! ¡Talibanes! Alguien nos quiere robar. Permítanos un segundo. La mamá del Cebollas nos está asustando por segunda vez. A ver, ya llegó la compu, así que... Ya tenemos laptop para que el Feto se ponga a trabajar y se encargue del Facebook. Por lo cual, buen punto, no estamos trabajando. Por lo cual les recordamos que si quieren poner... Si quieren hacernos peticiones... Todo el rock que quieran escuchar aquí en Tapatío Rocks, todo lo que sea rock, se los ponemos con mucho gusto. Ah, por lo cual al rato tengo una polémica para discutir en el programa, pero la hacemos al ratito. Mientras... Hoy en vez de dato cultural del día, como dato cultural inútil del día, como no tenemos nada preparado, va a haber polémica del día. ¿Qué les parece? Ay, no sé, huevón, búsquese su dato cultural inútil del día. Podemos tener las dos. Está bueno. Ahorita le pregunto a mi madre porque no me la sé. Bueno, les decía, pueden hacer sus peticiones en facebook.com/tapatirocks. facebook.com/tapatirocks. Disculpen, aquí la tecnología no es lo mío. O en @tapatirocks. Gracias. Pueden hacer sus peticiones, comentarios o mandarle un saludo al Feto, que hoy viene medio agüitado, no sé por qué. Vengo agüitado. No, fíjense, no, pues no, la neta no es agüitadez, nada más que es primera vez como en 3 meses que tengo algo que hacer en la oficina y no lo puedo hacer. Chingada madre. Y no es paro, la neta, pinche disco duro se viruleó y no lo puedo abrir en la compu, entonces... Pues hay que quitarle lo sidoso, pero pues para eso está... Bueno, no que para eso está, solo José sabe cómo... Güey, José, quita lo sidoso. Que haga negocio, cabrón. En fin. Vende una cremita que cura el cáncer, cura la diabetes, cura el SIDA. Yo no la vengo a engañar, damita. Vámonos con la primera canción. Yo hoy traigo ganas de empezar heavy. Así que, ¿qué te parece con Pantera? Esto es The Sleep. Yeah. survive. Estuvo Pantera de su disco Cowboys from Hell. Esto se llamó The Sleep. Acabo de conseguirme ese disco y la verdad que lo estoy disfrutando mucho, por eso me dieron ganas de poner esa rola. Hoy Heavy Martes no es día especial, pero pues como que el maldito día 11 de septiembre nos vuelve locos, güey. No nos vuelve, dice el Homero que nos vuelve locos. Digo, dice el Feto, ¿quién chingamos Homero, güey? El Feto dice que nos vuelve locos, no es cierto. Lo que yo quería decir es que casi nos obliga a hacer un mini especial, ¿no? No, no sé, especial, pero aquí el Feto trae ganas de estar poniendo música anti-yankee. Y dice que si no me agüito porque mi novia es yankee. Bueno, no es yankee. Es gringa. Pero no me agüito. Usted échele. Échele, compadre. Yo nunca dije que tu novia era yankee. Y sí, justo hoy me estaba aventando un round con mi hermano por este asunto. Y parece ser que hoy nos está escuchando, entonces posiblemente me vuelva a aventar un round. ¿Tu hermano es pro Yankee? Pues más bien es como pro vida, digámoslo. Sí, empezó a decirme, no, pero es que eran criaturitas del Señor las que se murieron y... eran gringos, tal cual. Ah, o sea, tu opinión es que qué chido que se murieron los gringos. Pues sí, ¿no? Son gringos. No me generan. ¿Y eso qué, güey? No, no tanto qué chido, pues, pero pues, vaya, su vida no influía en mi vida, porque su muerte debe de influir en mi vida. Ah, bueno, eso ya es otro punto. El no me importa es diferente al qué chingón que se murieron. El no me importa si se murieron o no, es para mí es entendible. El qué chido que se murieron, no. Sí, no. Sí, que se mueran todos. Todos menos tu novia, que sí me cae bien. Y su familia, y sus amigos, y la gente que a lo mejor me va a dar chamba, y me voy para allá. A todos ellos no los conozco, entonces volvemos al mismo punto. En fin, pues no sé, vámonos con la siguiente canción para empezar con este asunto anti-yankee. Está bien, está bien. Esto es algo que pidió el Cebolla. No, no se crean esto. Pues para empezar con todo este asunto anti-yankee que nos cagan a todos los demás. No se hagan, a ustedes también les cagan la madre los gringos. Esto es de... La banda se llama The Locos. Es una banda que salió cuando Escape se separó. Después volvieron, pero en este intervalo uno de los vocalistas y hermanos, Pipi, formó esta banda que se llama The Locos. Y pues muy por la línea, a los que conozcan la música de Escape les va a sonar muy parecido, pero pues vale. Esto se llama Prepotencia Mundial. El Cebollas quiere decir algo. Que siempre no, ya le dio pena. Norteamérica, patria, justicia y libertad. Genocidio, muerte es vuestra identidad. Norteamérica, la prepotencia mundial. Oh. Ahí estuvo la primera rola anti-yankee de la noche. Hasta parece especial, cabrón. Sí, hoy no es especial, simplemente, pues esto salió así como espontáneo. Podemos, vamos a platicar un poquito más de eso. Si tienen algún comentario, ¿qué opinan ustedes de... pues de este como... No sé si llamarlo odio, pero sí como molestia generalizada en todo el mundo que hay contra los gringos. Por su manera... por ejemplo, en esta rola hablan de su manera prepotente de ser. ¿Ustedes qué opinan? Mándenos sus comentarios por Facebook, aquí lo estaremos diciendo al aire y pues estaremos discutiendo los nuestros. A mí se me figura que sí son prepotentes, sí son sangrones, sí se sienten la quinta cagada del mundo, güey. Pero creo que eso es algo que le pasaría a cualquier nación que estuviera en la cima del mundo. O sea, que fueran, ahorita ya no, pero durante muchos años fueron la primera economía, son los primeros consumidores, son los que de alguna manera van marcando el paso en cuestión cultural, aunque no te guste la cultura gringa, en realidad todo mundo ve las películas de Hollywood, todo mundo ve televisión americana, todo mundo traga en McDonald's, toma Starbucks y compra Chrysler y Ford, güey. O sea, modelo es 100% mexicana. No, no es cierto, de hecho no lo es. Pero creo que, o sea, me imagino yo, no sé, al Imperio Romano siendo odiado por todo el mundo conocido, güey, nomás por ser romanos y porque eran bien ojetes, güey. No sé. Y en 20 años vamos a odiar a los chinos. Bueno, yo ya empecé. No sé, ¿tú qué opinas, güey? Bueno, por ejemplo, ya no voy a decir odio porque al parecer le causa molestia aquí al muchacho. No, y no es odio, más bien mi malestar con la sociedad gringa en general. Es, por ejemplo, este asunto del 9-11. Sucedió, pero ¿por qué? Si Estados Unidos no se hubiera metido primero con Medio Oriente posiblemente. A lo mejor sí, por ser, como tú dices, la cabeza, pero no sé, a lo mejor no con civiles, o no tan descaradamente, si hubiera metido con Estados Unidos. ¿Y qué hace Estados Unidos? Manda más cabrones a la guerra, entre comillas, y, ay, sí, todos bien, son los que se quedan, todos bien nacionalistas, y cada evento deportivo sacan su banderita para conmemorar a las tropas, y mamás de esas que, la neta, pues no mames, o sea, son cosas que se están buscando ellos solos, y después le echan la culpa a los demás, y así se va haciendo una pinche bola de nieve que va girando y girando, y se va haciendo cada vez más grande, pero los gringos siempre se ven a sí mismos como víctimas. Sí, no niego que hay muchas cosas criticables, digo. Yo también soy de los primeros críticos y anti-yankees en muchas formas, güey. Pero lo que digo es, okay. Por ejemplo, tú ahorita mencionaste que se fueron a Irak y la pinche guerra de Irak fue una farsa, una mentira, güey. O sea, no había necesidad de... nos atacó Bin Laden y atacamos al güey de al lado, no a Bin Laden. Pero eso también lo hicieron los británicos, por ejemplo. Y nadie odia a los británicos. A la guerra también fueron los alemanes y nadie odia a los alemanes. También fueron los españoles y nadie... pinches cabrones de escape, para empezar son españoles. ¿Por qué no se quejan? Ah, nuestro pinche gobierno también es prepotente. O sea, también le entraron a todo ese tipo de mamadas, güey. Francia, cuando en la época de la Revolución Francesa, también era un pinche ojete, güey, así, que un día decía, me quiero adueñar de tal territorio, y hacía la guerra, y pum. Y ahorita nadie odia a los franceses. Es algo que yo digo, o sea, como que es parte del rol de ser el líder mundial, güey, ser un ojete. Y creo que incluso muchos mexicanos siempre decimos que, cuando México sea potencia mundial, ojalá, y si todo fuera diferente en México, seríamos potencia mundial. Creo yo que el costo para ser potencia mundial es hacer ese tipo de mamadas. Es ser un ojete con los demás. De otro modo no llegas porque alguien más, como los gringos, van a ser ojetes y te van a chingar. Pues es algo muy complejo, ¿verdad? Sí, la verdad. Digo, el mexicano es ojete y no por eso es potencia mundial. Y para muestra un botón, todos aquellos que me siguen por Facebook se darán cuenta del ojete que es uno, ¿verdad? Ojete natural. Bueno, son... ni nada de operaciones, ni nada, ¿verdad? Vamos a seguir con musiquita, seguir con este desmadre. Hoy que es 11 de septiembre y muy a mi pesar seguimos hablando de las Torres Gemelas. Pues comenten. Únanse al debate. Nos vamos a ir con esta rola que es de Slayer, Spill the Blood. (Risa) Pues eso fue Slayer. Aquí estamos el día de hoy, 11 de septiembre. Hoy no es especial, pero pues así como que naturalito se dio la discusión. Se dio la discusión y pues vamos a estar hablando de eso. Si les parece un poco espinoso el tema, nos disculpan. Díganos su comentario si les parecemos odiosos por pensar como pensamos, pues háganoslo saber. Aquí todo se vale. La cosa es platicar. Menos criticarnos. No se pueden. También nos pueden criticar. Los vamos a mandar al Chile, pero también nos pueden criticar. Este es el asunto de esta estación de radio, justo como uno siempre lo planificó, ¿verdad? Podemos decir majaderías, albures, mandarlos a todos a chingar a su puta madre y no pasa nada. Bueno, a lo mejor nos dejan de oír, pero no nos corren de la estación ni nada, entonces pues está chido aquí el asunto ese. Dando esa introducción, pues nosotros estamos, ¿cómo se podría decir? Pues no gustosos, pero bastante valemadristas con el asunto este del 9-11. No me hace sentir triste. En su momento lo hizo, pero hoy, 11 años después. No, a mí ni en su momento. Dice el feto que ni a él ni en su momento le causó tristeza. A mí sí. Bueno, primero me causó mucho impacto. Ah, esa es otra cuestión sí, interesante. Sí. Impacto sí, pero tristeza no. Y también esos momentos en los que siempre dices, ¿dónde estabas cuando pasó eso? Y bien te acuerdas dónde estabas, qué estabas haciendo cuando viste por primera vez, güey, la primera que yo escuché fue, aventaron un misil al Pentágono. Y después se desarrolló toda la historia, ¿no? Pero, después sí me dio mucha tristeza. Es que, bueno, creo yo que también, y con todo respeto lo digo para si a quien pueda ofender, me parece muy hipócrita pensar que los gringos, por ser gringos, son ojetes, cuando sería tanto como decir que el mexicano, por ser mexicano, es corrupto. Y a mí me ofendería que me llamaran corrupto por mi simple nacionalidad. Siendo que, en general, podríamos definir a nuestra sociedad como corrupta. Sí, pero igual me ofendo. No, sí me entiendes. O sea, igual en los gringos son gente. Pues hay gente, hay civiles normales. Gente católica, gente atea, gente rockera, gente de todos tipos, güey. Todos esos merecen morir en la hoguera. Muchos de ellos, cabrón, pues seguramente o trabajaban en Wall Street, los cuales la mayoría sí eran unos hijos de pu. Pero otros eran turistas ahí tomando fotos de arriba del edificio. O sea, seguramente ve de todo ahí y les tocó morirse. Está gacho sobre todo por la gente que se quedó viviendo y perdieron un esposo, un hijo, la chingada. Lo que yo digo es, hoy después de 11 años, que no me chinguen, 11 años después del 22 de abril, a todo mundo le valía verga, güey. O sea, uy, sí, los gringos pobrecitos, pero cuando nos pasa algo a nosotros, no siento yo, siento yo que esta tristeza por las Torres Gemelas es mantenida por los medios de comunicación. Sí, por la televisión. Papá. Por Televisa y Enrique Peña Nieto. No es cierto. Hacen complot para que el peje no gane. Ahorita que dijiste eso de los turistas tomándose fotos y eso, me acordé de hay un artista, un fotógrafo, que no recuerdo cómo se llama, ahorita les investigo, que hizo un ensamble fotográfico que se llama The Tourist Guy. Disculpen la pronunciación, ya traigo como dos cervezas encima. En la cual, pues, es básicamente eso, ¿no? Un sale él como turista en la azotea de la Torre Gemela, tomándose una foto. Y se ve en segundo plano el avión que está a punto de chocar con la torre. Ahorita se las posteó ahí en el Facebook de Tapatirox para que la vean. Pero es falsa, o sea, él se tomó una foto en las Torres Gemelas tiempo antes y luego le puso el avión. Posiblemente ni siquiera se haya tomado esa foto en las Torres Gemelas, pues, sino que se vistió como... Posiblemente no se tomó esa foto ni siquiera en las Torres Gemelas, sino que se vistió como turista y pues, sobre cualquier fondo lo borró y, perdón, lo puso con el fondo de la cima de las Torres Gemelas y luego le plantó el avión. Está interesante la foto, a mí me gusta mucho, pero pues sí, ¿verdad? Ahorita se las posteo, aguántenme. Bueno, nos vamos a ir con unas... Ah, ok. Si quieren pedir canciones, no, hoy no es especial, por lo cual puede ser cualquier rola, se las ponemos, no tiene que ser anti-yankee. Nada más estamos hablando de eso porque... Se nos hincha el huevo. Pues se nos hincha un huevo. Así. Pidan sus canciones, facebook.com/tapatirocks o por el Twitter, @tapatirocks, ahí lo estamos constantemente checando. Piden su rola, piden rock, y aquí se los ponemos con mucho gusto. Nos vamos a ir ahora, de hecho, con algo de punk. Mucha gente no es muy fanática de esta banda, pero a nosotros sí nos... Bueno, a mí sí me gusta. Esto fue, de hecho, el disco del mes pasado. ¿De agosto? Sí, de agosto. Y también es como una autocrítica anti-yankee. Esto es Green Day, de su disco American Idiot, Boulevard of Broken Dreams. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. We'll be right back. aquí estuvo eso, esta banda, pues a mí la verdad no es de mis bandas favoritas, es de ese punkcito ya más digerible, digamos. En cuestión de punk sí prefiero pues los clásicos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo también, güey, pero tú pusiste el tema, cabrón, y no conozco ninguna otra... Oh. Bueno, no, corrijo lo dicho. Iba a decir que no conocí otra banda de punk que fuera anti-yankee o que tuviera, como estos güeyes, un disco completamente anti-gringo, pero acabo de descubrir aquí con mi increíble y exclusiva fuente llamada Wikipedia, se las recomiendo si no la conocen. No, resulta que también, digo, son puras bandas gringas, pero en, déjeme ver el año, en 2004 sacaron dos discos, el volumen 1 y volumen 2 de un compilado que se llama Rock Against Bush, que son puras bandas de punk que o escribieron un tema para el disco o escogieron temas de ellos que no habían editado en la mayoría de los casos, y son música de protesta, son rolas de protesta contra Bush, y eso me lleva a eso. A mí se me hace eso que este... Eso me lleva a eso, así de profundo. No. Para mí que esta onda así antigringa y de odio a los yankees y la chingada... Explotó. Que es generada por los propios yankees, ¿no? No. Ay, no más. Tranquilo, güey. No, o sea, como que explotó y se hizo mucho más grande con el pendejo de Bush, güey. Es que Bush tenía una política internacional muy mierda, güey. Y prueba de ello es la guerra contra Irak. Muy, muy mierda, güey, que ahorita no se explica cómo este cabrón no está en el bote, la neta. Me hiciste acordarme de otra canción anti-yankee. Bueno, la verdad es que no estoy del todo seguro que sea anti-yankee, sino más bien anti esa guerra, más bien. Y ahí sí critican también a Inglaterra, que es lo que tanto decías de hace rato. Sobre todo en el video. Es la canción de Boom, de System of a Down. ¿No la has visto, el video? No. Donde están acá todos en... donde muestran así el montón de marchas que hubo alrededor del mundo cuando explotó esa guerra. Y que van los de System ahí con sus camaritas en plena marcha. Así como nosotros en... Hola. También son 132. Y hay una parte de animación en la que van... Si no me equivoco, van... Tony Blair, Bush, Saddam Hussein y no me acuerdo quién... Ah, y... Pues Osama Bin Laden, así montados en misiles que después se lanzan como en un tipo eyectable y se quedan en calzón. Una mamada así, güey. Ya me acordé del video. Pues así está. Aunque parezca hoy no es día especial, no tenemos tema, simplemente nos late hablar de esto. Por lo cual la siguiente canción no tiene nada que ver con el sentimiento anti-yankee. Pero pues para la siguiente ya les bajamos esa de... Les tenemos esa de System of a Down y se las ponemos. Mientras vamos con esto, para sacudirnos un poquito el punk comercial de Green Day. Si quieres déjame hacer un comentario. Ah, que el feto quiere decir algo. Le vamos a prestar el micrófono. Sí, ahorita ya les posteé la foto de Tourist Guy. Y les voy a postear otro videíto para conmemorar este asunto de las Torres Gemelas. Acuérdense de mandarnos sus peticiones por facebook.com/tapatirocks y Twitter, que es @tapatirocks, aunque el Cebollas no le haga el caso al Twitter. Ahora sí, vámonos con la rola. ¿Quieres presentarlo o la presento? Y la presento. Esta es una de mis bandas favoritas, que lamentablemente por cuestiones económicas no he tenido chance de ir a verlos. Seguido vienen aquí a... al Teatro Estudio Cabaret. Bueno, ya tienen rato que no vienen, pero sí hubo una época que 2 años seguidos me tocó que vinieran y no pude ir a verlos por la feria. Esto es directamente de Alemania, Lacrimosa con Copit. ¿Qué? ¿Qué dijiste, cabrón? A ver. Dilo al aire. Verdammte Scheiße. Bueno, después de las mamadas del Cebollas, esto es Copycat con Lacrimosa. We'll be right back. pues ahí estuvo Lacrimosa con Copycat. Seguimos en Tapati Rocks, hagan sus peticiones por el Facebook o por el Twitter. Estamos charlando del sentimiento anti-yankee generalizado en el feto y yo. Muy generalizado, cabrón. Bueno, no es todo el mundo, pero son los que importan, cabrón. Dije casi todo el mundo. Sí, ya ven que nosotros somos bien filosóficos y llegamos a la conclusión en el bloque pasado que casi todo el mundo piensa como nosotros exactamente, odia a los gringos. No es que nosotros odiemos a los gringos, pues, pero es como un algo muy cercano a, ¿no? Sentimiento anti-yankee, lo diría yo. Todo el mundo piensa como nosotros, el que no se murió en las Torres Gemelas hace 12 años. Sí, bueno, los que viven también dentro de ese país, pues dudo que tengan un sentimiento muy anti-yankee. Y prueba de ello es sus un montón de homenajes a todas esas personas que se murieron en las Torres Gemelas. Que ya acabó el solo de escritorio, joven. Ya. Ah, que murieron en las Torres Gemelas. Que van y masacran gente de Irak, pero como son gringos, pues hay que apoyarlos. Metió gol a alguien. A ver, déjenme. ¿Está nada más tu mamá o también tu papá? Ok, a ver, permíteme. Señora, ¿quién metió gol? Ok, como que no me escucha, pero el perro Bermúdez está grite y grite gol. Ah, aquel sabiondo dice que fue México. Por como se oye que grita el perro Bermúdez en la tele, arriba en la planta alta de este estudio de grabación. Yo creo que va ganando México, por si a alguien le importaba. Si no les importaba, como nosotros, sigan escuchando rock chingón que les ponemos aquí. Sí, sigan. Ya, pues parece ser que ustedes están medio dormidos. No vio ni que pidan fotos, ni que pidan fotos. Hoy nomás, qué pendejada estoy diciendo. Que pidan canciones, ni que comenten acerca del tema forzado del día. Ni que nos diga cómo va México, ni nada por el estilo, así que los vamos a seguir torturando con la música que a nosotros nos gusta y con las pendejadas que nosotros decimos. Ya vámonos con la rola, ¿no? Ok, va a decir aquí algo. No, vámonos con la siguiente canción. Digo, si hoy no tienen ganas de participar, nomás escuchar música, pues les ponemos música, no hay purrún. Entiéndase como pedo. Nos vamos a ir con un doblete. Digo, ya que pusimos a Lacrimosa, pues ahora vamos a poner a Rammstein para seguirnos con la onda teutona. Esto es Rammstein. Si fue México. Nebel. Y si fue México, va ganando 1-0. Fleischgemisch. Pues ahí estuvo ese doblete de bandas alemanas, Lacrimosa con Copycat y Rammstein con Nebel. Quiero aprovechar para mandar un par de saludos. El primero, y antes de que salga con alguna mamada, el Feto. Saludo para... Ah, no, pero no, todavía no lo está oyendo, apenas le iba a decir. Bueno, ahorita le mando saludos a mi novia, que es gringa, y ahorita le explicamos todo el business. Digo, por eso de que el odio es con los gringos, ¿no? El otro, ahorita lo explico, ahorita que ya está el aire, para que no digan, ay, ese güey, no va a salir con una mamada. El otro es un saludo a una compañera de la prepa, Pilar Baliñas. Yeah, carnala. Hace un buen rato que no sabía de ti, y qué gusto que nos esté escuchando. Un saludazo hasta Cancún, donde vive. Pues que invite. Que invites a Cancún, por acá, dice el Feto. Y también ella hacía un comentario bastante válido, decía, de lo que decíamos, si no les importa el fútbol, chingues madre la selección mexicana, mejor el americano, como chingados. Yeah. No. Arriba los Steelers. Pero de un pinche palo, todos aquí sabemos que el mejor equipo, Vaquerita, todos sabemos que aquí el mejor equipo son los Vaqueros de Dallas. ¿Cuándo ganaron su último Super Bowl, güey? Me parece que en el 95. No sé por qué me suena más el último de los Steelers, que fue en el 2009. No, como podrán ver, es bien fanático aquí el Cebollas. No, nomás es malo. Pues sí, fue, digo, tampoco se puede ser bueno siempre, pues. Hay que darle chance a los equipos de abajo, de que se la crean tantito, de que saboreen las glorias. Pues te referirías a los Raiders, güey, porque los Steelers son el equipo que tiene más Super Bowls, güey. Así que así como que de abajo, cabrón. Pues no. ¿Qué pedo, güey? ¿Vas a hacer...? ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué hubo, güey? ¿Vas a hacer, no? No, tu sección te la vas a pasar por el asno, güey. Sí. Órale. Vámonos con otra canción, pues. Gringo, que nos esté oyendo Cristina. Todavía no nos está oyendo, ahorita que nos oigas. Entonces todavía podemos decir que chinguen a su madre los gringos. Todavía podemos decir que chinguen a su madre los gringos, cómo no. Vamos con la siguiente canción. Esto es Complacencia para el Feto, porque nadie más se anima a pedir rolas por el Facebook. Por enésima vez, facebook.com/tapatirocks. Háganos caso, carajo. No, denle like a la página. Y pues por ahí seguido estamos posteando videos de música. Pues de la que nos gusta, pues. O noticias o demás pendejadas, pues. Esto es para regresarnos un poquito a la escena local. Esto es Cuca. No cambies de tema, aquí te hablan por el Facebook. ¿Quién me habla por el Facebook? Ya empezó. Tu carnal. A ver qué dice, pues. Van a decir que el último Super Bowl que jugaron los Steelers, ¿quién lo ganó? Esto es Blanca de Cuca. Blanca, quiero contigo. Que salta la cuerda. Blanca saca dieces en la escuela y cuida a su abuela. Busca un amigo. Blanca quiere estar sola contigo. Blanca no está cuerda y salta y salta y salta la cuerda. Aún no le baja, pero tiene una hermosa navaja. Contigo, Blanca, con su alma blanca, Cuca, siempre me he quejado de que los chilangos le dicen la cuca y ve con las pendejadas que salgo, pero bueno. En contraparte, los chilangos siempre se han quejado de que acá les decimos los caifanes, pero bueno. Esto fue Cuca, con esta buena canción que me recuerda mucho a mi preparatoria. Aquellas épocas en las que pasamos todos, ya pues, basta de mamadas. Te digo, güey, que hoy vienes como, no sé, güey, como... No sé, güey, como en tus días, güey, no sé, qué pedo contigo, cabrón. Oigan, pues es que llevaba desde el sábado sin pistear, la hormona se altera. Sí. A ver, nada más para que no digan que no les saco. Efectivamente, el último Super Bowl lo ganaron los empacadores de Green Bay y perdieron los Steelers. Bueno, algunas las tenemos que perder, no podemos ganarlas todas, cabrón. ¿Ahora me entiendes? ¿Ahora me entiendes? Sí, el que no entiende eres tú, güey. Tu equipo vale verga, güey. Entiéndelo, cabrón. Entiéndelo de una buena vez. No, para equipos que valen verga los del pinche Ricardo. No Ceballos, el Ricardo Ibarra. Bueno, también el de Ricardo Ceballos, pero Ricardo Ibarra está peor, no mames. Se escogió dos equipos y los dos son igual de malos. Para los que no sepan, los Redskins de Washington y los Raiders de Oakland. Dice, propone el rock and roll, que si para dejar en paz a los Yankees y dejar hablar de odio yankee, empezamos a hablar del odio chilango, güey. Es una buena opción. Esos güeyes sí. Ahora que... Nada más falta que le estrellen un avión ahí en su torre latinoamericana o algo así para que empecemos a hablar de ellos, pero bueno. Pues ya... Sí. No se me ocurrió nada que decir. Pues iba lo que... Yo la verdad es que... Voy a poner uno de ese pinche oso que... I have never en Nanga, güey. Yo no odio a los chilangos, güey. No les tengo un odio en particular a los chilangos. Odio más a los gringos. Pero son un... Yo así como odiarlos tampoco, pero son una buena fuente de carrilla. ¿Estás de acuerdo? Sí. Permítame, digo, siendo el caso, permítame entonces mandarles un aplauso a los gringos, a los chilangos, a los argentinos y a los gallegos, porque son excelentes fuentes de carrilla. Si es que las mujeres chilangas, es que la chingada, no mames, cabrón. Yo acabo de ir, pues hace cuánto fue el concierto de Roger Waters, como hace... No, 3 meses llevamos transmitiendo y ya llevaba rato, como 5 meses, pónganle, poquito más, poquito menos. Que fui para allá, para el DF, no sé, no les miento, cabrones, ni una sola mujer bonita. Así, juntabas a 3 mujeres y medio formaban algo ahí con... Pero igual te había que depilarles el bigote y así. No, una cosa horrenda, la verdad. Para mujeres, las zapatillas. Sí, la verdad es que ahí ni se comparan. Aquí vas a San Juan de Dios, güey, en el Puente de las Desgracias ahí, güey. La que está pidiendo lana y no tiene pierna, hasta esa está más guapa que las chilangas, güey. No, no. Fíjense, una anécdota de del caballo... que se nos adelantó en el camino. Ese güey, cuando veía una seguida, antes seguido íbamos a San Juan de Dios y al cultural, ¿no? Entonces, cuando veía una que le gustaba, nomás les gritaba: lástima que seas naca. Ese güey era la onda, parece. Está bueno, pues. Ahí disculparán, rompí las reglas sagradas de Patty Rock. Estaba comiendo churritos mientras estábamos al aire, pero ya me lo pasé. No, así con la siguiente complacencia y la primera de la noche. Hoy la banda estuvo muy apagada en el Facebook. Muy mal. Muy mal, caballeros, muy mal. Disculpen, acá me estaba riendo. Bueno, la rola que pidió el rock and roll es, para irnos con las clásicas, Fuel de Metallica. Give me fuel, give me... sin Queen, pues. O sea, estuvo, ¿cómo no? Pues hoy sí hubo Tapatiroxi con Queen. Hoy sí hubo Tapatiroxi con Queen. ¿Ya llegó tu novia a escucharnos hablando de...? No, dijo que lamentablemente no se iba a poder escuchar, que seguía en la oficina. Así que si quieres cerrar con un comentario anti-Yankee, siéntete libre de hacerlo. Dijo Cristín que estaba en el estadio de Utah, del Jazz de Utah, llorando las pérdidas del 9-11. Entonces no nos iba a poder escuchar el día de hoy. No se crea, no dijo eso, pero todos sabemos que está haciéndolo. Chagüita, que le eche carrilla. No, no eso, no pongas esa cara. Bueno, no me consta, pero yo espero que te esté siendo fiel, ¿verdad? Esperemos que no. ¿Esperemos que no te esté siendo fiel? No, que no lo esté siendo. O que lo haga solo, aunque sea. Qué bueno que no nos está oyendo. Mira, yo iba a hacer uno de mis típicos comentarios. No, pero me acordé de un compa de la tienda de telas. Porque yo antes trabajaba en una tienda de telas. No salgan con sus babosadas de poncho. No era... ¿Conozco? No era telas poncho, era telas pico. ¿Conozco a tu compa, güey? No. No, no es Ricardito, era un cliente, pues. Y ese güey, pues, siempre decía, ¿no? Que las viejas de los compas deben de tener pene y bigote para que no se le antojen uno y tener cierto nivel de respeto. No que tengan que tener, sino que tú si las tienes que ver como si tuvieran pene y bigote, pues. Ah, ok, ok. Sí, capis, sí. Eso de tener 3 cervezas y media encima hace que uno no escoja del todo bien sus palabras, pero bueno. Sí, él decía, pues, que para él todas las viejas de sus compas tenían pene y bigote y así ya, pues, se le quitaban, pues, no las ganas, pues, porque, pues, sabrosas estaban, pues, pero sí llegaba como que a poner una barrera, ¿no? Era un estado mental. Algo así. Esperemos, porque si no, tu compa tenía unos amigos muy bizarros, güey. No, no, sí, era un estado mental. Por muy cierto, bien. Ese güey a lo mejor para ahí los que sean muy fanáticos... Fue portero, me parece que fue tercer portero de Chivas cuando los estaba dirigiendo el Tuca Ferretti. ¿Cómo se llama? Se apellida Totsky, se llama... Alfredo Totsky. Ahí para los que se acuerden. No, ni puta idea, cabrón. Bueno, nos vamos a ir con la última canción de la noche. Regresamos para despedirnos después de esta canción. Esta rola es de el disco del mes en GDL Radio. Cada mes les ponemos un disco que es nuestra recomendación. Este mes el Feto hizo favor de proponerlo. Es Duda Mata, banda local formada... ¿José Force quién? Carlos SG. José Force y Carlos SG. Un proyecto alterno de la cuca, dicen los chilangos. No, a ver, ya me va a corregir este güey. No es proyecto alterno porque este proyecto salió antes de Cuca. Sí, este disco, este proyecto es del 85, Kunke empezó, su primer disco salió en el 91, evidentemente la banda se formó un poquito antes. ¿Qué queremos? ¿Qué te parece? ¿Es eso hoy para, hoy que andamos antigringos? Pues no, es antigringa, es, fíjense, yo, como todos saben, antes era católico. El coro, todos saben, claro, para las 3 personas que nos están oyendo, por Dios. Bueno, el punto es que el coro de esta canción siempre me pareció como una manera muy atinada, pero a la vez muy, ¿cómo se podría decir? Se me fue la palabra, como muy imprecisa, ambigua quizás. De definir a la Santísima Trinidad. Entonces, pues ahí échenle una escuchadita. Muy bien, nos vamos. Duda Mata, sé, soy. Bye. como yo, como yo, como yo, como yo. No sé ustedes, pero yo no entendí ni madres. Digo, más allá de 1 y 2, 1, 2 son 4 y 4, 2 son 6. Entre 2 igual a 3, estará metido en la Santísima Trinidad. Más allá de la aritmética, güey, no le agarra la onda, cabrón. A ver, no digo que la canción trate sobre esta cuestión católica religiosa, pues. Esa parte de las sumas y restas y multiplicaciones que dice, evidentemente no es el coro. Entonces, pues pónganle atención, chingado. La volveré a escuchar con más detenimiento y menos cervezas en la cabeza, güey, porque tal vez eso haya ido en detrimento de mi cognición. ¿Igual qué? Igual lo que hace falta más bien es un gallito y ya con eso lo entiende uno. ¿Será que es eso? En fin, pues eso fue Tapatí Rocks, ya nos comimos unos minutos del siguiente programa. Los invitamos a quedarse con el rock and roll y no hay tema. Música, pues random, digo, como siempre en esta estación es rock. Todo lo que ponemos es rock. Acá el Feto ya está tocando instrumentos de viento. Sin más, digo, nos aventamos un comercial el viernes en el André Bretón. Pueden escuchar a la banda. A la banda auspiciada por Tapatí Rocks. Hick. Son fusión mexicana. Los invitamos a que visiten tu página de Facebook, Hick, J-I-K. Son unos compas y los recomendamos. Se despide ustedes el Cebollas. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Tapatí Rocks y en Heavy Martes. Nos vemos el próximo jueves. Jueves especial y de dinámica. Bueno, jueves de dinámica, perdón. ¿Cuál sería? Sí, son cosas diferentes, perdón. ¿Cuál sería el concierto que ustedes quisieran ver como último concierto de su vida si supieran que mañana se les acaba tal? Nos vemos, muchas gracias por escucharnos. Yo estoy aquí batallando con la compu de la mamá del Cebollas porque se me apagó de repente. Como la moto, exactamente. Pues ya, me despido. Soy el Feto antes de que el rock and roll se enoje. Y pues así como les dijo acá el muchacho, los vemos el jueves, los esperamos mañana con el chamuco, con... ¿qué más toca? La lengua y Supernova, ¿no va a haber? Supernova es hasta el jueves, entonces mañana que toca también no hay tema, ¿verdad? La lengua y no hay tema. Ok, entonces con todo eso los esperamos mañana. ¡Vámonos! Y finalmente declaramos que el tabaco no está en mano y nos complace fumar. Nos gusta la cerveza fría, la bebemos por rutina y el licor no va mal. Y con la carne no hay misterio que al morderlo siga siendo, lo podemos probar. Que violamos de mil formas la ley y todas sus normas y sabemos amar. Intensamente como gatos y noche se llama el rato que nos gusta pasar. Y respiramos el smog todos los días y nos agrada cierta pornografía, no nos parece mal. Y nos gusta el rock and roll. Nos gusta el rock and roll. Y nos gusta el rock and roll. Aunque sabemos que solo es rock and roll, nos gusta el rock and roll. Hablar a gritos en la calle sobre nada, sobre nadie se nos da natural. Y nos creemos la tragedia, conocemos la miseria y lo sabemos llevar. Como sabemos gastar tiempo haciendo nada, mirar al techo por alguna ventana, o también sin mirar. Y practicamos la mentira y otras formas de pecado, pero no nos da igual. Y dudamos de la ciencia y preferimos la inocencia del instinto animal.